Josefina Andrés y Recording Consuelo. is on. Es magíster en calidad y excelencia educativa por la Universidad Santiago de Compostela, en España. Licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral en Buenos Aires. Orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. Y profesor de formación pedagógica por la Universidad Católica de Santiago del Estero. Miembro de la Asociación Europea de Investigación Educativa. Es profesor y responsable de graduados del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral. También es director académico general en el Instituto San Antonio, en General Bear, además de profesor y coordinador en distintos centros educativos del sur de Mendoza. En el campo de la clínica es consultor matrimonial y familiar, como así también es director de Familias Mundi Argentina. Además de familiólogo y educador, es también asesor para el fortalecimiento de organizaciones en la generación de vínculos inteligentes y en el desarrollo de comunidades con sentido personal en distintos centros de Hispanoamérica y el Caribe, a través de iniciativas SMART. Así también es experto en pedagogía familiar y asesor de políticas públicas con perspectiva de familia, columnista en medios y revistas de divulgación, como también autor y conductor de distintos programas para TV y YouTube sobre educación y fortalecimiento familiar y comunitario. Ha dictado conferencias, entrevistas televisivas, charlas y talleres en numerosas provincias de Argentina y otros países sobre temas relacionados a educación, familia y comunidad. Chicos, una cosita, un aspecto técnico, por favor, no pongan a grabar el encuentro, porque ya nosotros lo estamos grabando y si no se corta y después, bueno, lo vamos a subir al canal de YouTube, así lo pueden disfrutar. Bueno, ya saben el tema de los micrófonos, tenerlos silenciados y cualquier pregunta que tengan, estuvimos hablando con José, lo pueden hacer durante el encuentro o si no, por el chat o al final cuando José termine su disertación. Así que, bueno, José, si quiere arrancar. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Hay algunas partes que se cortaron de tu presentación, pero bueno, no te preocupes, que de todas maneras tampoco demasiado. Se me escucha bien. Lo importante es que soy casado y que tengo cuatro hijos, y que de lo que voy a hablar ahora, o de noviazgo y cuáles son las claves para una buena elección. Cuando hablamos de una buena elección, en realidad estamos haciendo hincapié no en la metodología para poder discernir si tengo que casarme con esta persona o no con esta persona, sino que propiamente avanzar lo que es el tema del ver cómo que tienda la idea general, digamos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer primero es un recorrido sobre las diferencias lingüísticas del noviazgo que tenemos que tener en cuenta para poder saber si con esta persona me tengo que casar el día de mañana o no. Entonces, primer punto. Las mujeres y los varones somos absolutamente diversos. Somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Somos diferentes desde un plano genético, endocrinológico, incluso psicológico. Somos iguales en cuanto nuestro ser personal, o sea, ontológicamente, varones y mujeres somos personas y por lo tanto poseemos una igual dignidad, ¿sí? La misma dignidad. El varón y la mujer, o sea, esta igualdad y esta diferencia al mismo tiempo es imprescindible para poder complementarse. Varón y mujer, ambos, participan de una misma naturaleza y poseen una misma misión, la misión conjunta de la familia y la cultura. El varón y la mujer son unidades personales sexuadas de cuerpo y espíritu. Y atención, somos unidades personales sexuadas de cuerpo y espíritu, o sea, varones y mujeres. Y esta diferencia de ser varón o mujer no es una diferencia superficial o una diferencia que está limitada a una cierta región de nuestro cuerpo, sino que es una diferencia esencial y que penetra hasta los huesos, ¿sí? La esencia del varón es la masculinidad, la esencia de la mujer es la feminidad. Y yo lo veo, por ejemplo, en mis hijos que son chiquitos y uno se da cuenta si son mujeres o son varones. Vamos a ver en un montón de diferencias que vamos a ver ahora, pero incluso siendo muy niños, muy chiquititos, muy bebitos, uno se da cuenta perfectamente de la feminidad y la masculinidad, ¿sí? ¿Y somos varones o somos mujeres? Pero somos varones o somos mujeres desde el momento de la singamia, desde el momento que se une el espermatozoide con el óvulo, a partir de ese momento tenemos algo que se llama sexo cromosómico, donde se ve XX si soy mujer y XY si soy varón. A partir de ahí, a partir de la sexta semana de vida intrauterina, sexta semana de vida intrauterina, aparece algo que se llama sexo gonadal, que es el desarrollo de glándulas que van a formar más adelante testículos y ovarios, que se van desarrollando de acuerdo al cromosoma que tenga, el cromosoma sexual que yo tenga, masculino o femenino. Esto después del sexo gonadal van a empezar a secretar ciertas hormonas que van a ser masculinas o femeninas, y a partir de la octava semana de vida, dentro del útero, o sea, octava semana intrauterina, se desarrolla o aparece el sexo morfológico, o sea que empiezan a formarse los órganos sexuales. Y entonces uno podría ver, ¿sí? De algún modo, si tuviese un ecógrafo muy bueno, a partir de la octava semana, podría saber si es varón o si es mujer, esa persona que está en el vientre. A partir de aquí aparece otro nivel de sexualidad que es el sexo fenotípico, que se va a complementar en la pubertad o en la adolescencia, cuando empiecen a aparecer caracteres sexuales secundarios. Y uno podrá ver si esa persona caminando por la calle y podrá decir, bueno, este es un varón, este es una mujer, porque la distribución de la grasa es distinto, porque la musculatura es distinta, porque tienen órganos sexuales que son distintos, porque tienen más barba los varones que las mujeres. Bueno, no sé si en todos los casos, pero por lo general tienen más barba los varones que las mujeres, el ancho de hombros, la distribución de la grasa, por ejemplo, en el varón engorda como una manzana y la mujer engorda como una pera, ¿sí? La cadera de la mujer es distinta. Somos distintos, ¿sí? Fenotípicamente somos distintos. Y si uno ve caminar un varón, camina distinto a una mujer. Esto nos da paso al siguiente nivel de sexualidad, que es el sexo psicológico, que es la identificación con lo que realmente soy. O sea, me miro al espejo y sé lo que soy, ¿sí? Me reconozco lo que soy. Después aparece un sexto nivel de sexualidad, que es el sexo de educación o social, que es el que aparece en el DNI. Este que aparezca en el DNI no modifica en nada, o sea, puedo ser varón o puedo ser mujer en el DNI, pero realmente en todas mis células soy varón o soy mujer, ¿sí? Y es, bien, las diferencias sexuales entre varones y mujeres no son deficiencias, ¿sí? Somos recíprocos y complementarios. Existen dos modalidades o posibles realizaciones del ser personal, la persona masculina o la persona femenina. ¿Soy varón o soy mujer? El varón tiene funciones propias de varón y la mujer tiene funciones propias de mujer. El varón está pensado para ser protección, para ser sostén, para ser apoyo, para ser separación, fuente de separación. Por ejemplo, el varón aporta. En el momento de la fecundación aporta algo que se llama trofoblasto proveniente. La mujer tiene función distinta, ¿no? Una función nutricia que tener desde el inicio y da una nutrición psicoafectiva, o sea que es la que va a nutrir a sus hijos en el amor. Si bien ese amor puede tornarse en un amor posesivo, ¿sí? Es el padre que ayuda a ese. O sea, que las mujeres no es que sean más inteligentes que los varones y los más inteligentes que las mujeres, sino que tenemos diferente modo de resolver distintas situaciones y distintos problemas. Porque los dos tienen una capacidad complementaria de observar y abordar la realidad. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro masculino y el cerebro femenino son absolutamente diversos. El cerebro del varón tiene una interconectividad, digamos, entre hemisferio y hemisferio, muy escasa. Porque tiene un cuerpo calloso, que es lo que está en el medio de los dos hemisferios, donde se cruzan, digamos, axones para unir los dos hemisferios, que es muy finito. En cambio, la mujer tiene un cuerpo calloso mucho más grueso y donde tiene mucha más interconectividad. Y esto hace que la mujer, todo lo que piense, lo que sienta, todo está todo unido. Es como un ovillo de un montón de emociones y un montón de pensamientos y afectos. En cambio, el varón piensa las cosas como en blanco y negro. Es mucho más simple en ese sentido. Y también mucho más aburrido, seguramente. Pero así es como pensamos. O sea, no tenemos tanta interconexión entre hemisferio y hemisferio. Imagínense que la cabeza de un varón o la cabeza de una mujer podríamos compararla como es la habitación de un varón y de una mujer, o con la carpeta de un varón y de una mujer, ¿sí? El cuarto de una mujer está lleno de cositas colgadas y de colorcitos por todos lados, y en cambio el varón no va a tener absolutamente nada. O sea, sí, la cosa más simple y sencilla, hasta aburrida, ¿sí? Es muy difícil conocer enteramente a una mujer cómo piensa siendo varón. Y es muy difícil para una mujer entender a un varón cómo piensa, porque somos absolutamente distintos. Pero los dos vemos la realidad de distintos focos y podemos enriquecerla y complementarla. Había un niño, un chico, un muchacho ya grande, que antes de casarse le pregunta a su padre: papá, ¿es cierto que hasta que no te casás no conoces a las mujeres? Y el papá le dice: no, hijo, después tampoco. Después tampoco, es muy difícil conocer a las mujeres. Y eso nos pasa a todos. Y esto no es una cosa que sea nuevo lo que estoy diciendo, ¿sí? Porque somos absolutamente distintos. Tal es así que varones y mujeres vemos la realidad de modo distinto. Los varones, por ejemplo, ven mucho más lo superficial. En cambio, la mujer va a lo profundo. Por eso los sentimientos en los varones son superficiales. Y en las mujeres son profundos. No es lo mismo que un varón sea humillado a que una mujer sea humillada. El varón hace siempre un análisis de las cosas, o sea, busca la causa, el por qué está pasando tal cosa, y por eso está lleno de cafés en el mundo, sobre todo en Argentina, y donde se reúnen varones a discutir, tratar de arreglar el mundo, buscando las causas, y no solucionan absolutamente nada, ¿sí? Pero se siguen reuniendo porque les gusta el análisis. Por eso prosperan los programas de fútbol, donde analizan durante toda la semana si fue mano o no fue mano, porque les gusta buscar una causa. Las mujeres, en cambio, van a la síntesis de las cosas. Y entonces cuando uno le pregunta a una mujer cómo se siente o por qué está llorando, dice: estoy mal, y punto. Y eso es todo. En cambio, el varón intenta buscar cuál es la causa por la que se siente así, para ver si puede colaborarla, ¿sí? Y la mujer hace una síntesis. El varón necesita, para razonar, un discurso. Necesita pensar, sí, necesita razonar para poder concluir. La mujer intuye directamente y dice: esto no me convence, y se acabó, y eso es todo. Y gracias a esta intuición es que hay que siguen viviendo los pediatras. No es que estoy diciendo que los pediatras no saben nada, pero la madre es la que sabe si el niño le duele la panza o le duele la cabeza. Porque el niño por ahí, cuando es muy chiquito, no puede expresarlo. Sin embargo, la madre dice: este chico no está bien. Acá me parece que es la panza, ¿sí? Y puede llegar a insistirle al médico hasta que revise lo que ella quiere que revise. Es la intuición. Y eso es el modo propio de razonar, entre comillas, de una mujer. ¿Sí? No estoy diciendo que la mujer no pueda razonar, no estoy diciendo que es mucho más intuitiva. El varón tiene proyectos a largo plazo, ¿sí? Porque tiene una visión más providente, ¿sí? Porque tiene que proveer y tiene que prever a largo plazo. Entonces, por eso piensa con proyectos a largo plazo. En cambio, la mujer capta y resuelve lo mínimo en las necesidades presentes. El varón siempre está pensando en lo abstracto y la mujer en lo concreto. Entonces, mira, ¿sabes qué? Cuando nos casemos vamos a tener una casa y vamos a tener una lancha que vamos a poder ir a pescar a tal lado. Y la mujer le golpea así el hombro y le dice: mira, ¿sabes qué? anda a terminar cuarto año de colegio y después volvé, ¿sí? Va a lo concreto, ¿sí? Todo está todo perfecto, yo entiendo todo lo otro, pero anda a lo concreto. Por eso, la mujer es la que se encarga incluso de pensar en los mínimos detalles de la casa. Eso es importante, menos mal. No sé si ustedes conocen varones que viven solos, pero muchas veces no tienen cosas hasta incluso necesarias, ¿no? En cambio, la mujer ve eso. El varón representa, en cierto modo, la justicia en la casa y la mujer la misericordia, el amor, ¿sí? El varón está pendiente de lo cuantitativo y la mujer de lo cualitativo. Y atención con esto. El varón busca lo cuantitativo. Eso quiere decir que no solamente está pendiente de sus músculos y de correr más rápido y de a ver quién tiene más fuerza y por eso se pelea con sus compañeros y a ver quién corre más rápido, a ver quién salta más alto. Y por eso las mujeres en el recreo están hablando entre ellas porque les gustan las cualidades, ¿sí? Van a otro, hablan de los demás, critican a las otras, ¿sí? En casos normales, ¿sí? Pero el varón, cuando busca una mujer, busca también lo cuantitativo, o sea, le atrae físicamente. En cambio, la mujer le atrae las cualidades que tiene ese varón. Y por eso nos puede pasar que uno dice, no puede ser que esta, que es la más linda, está con este que pobrecito, mirá lo que es espantoso, parece un loro, cruza con burro, y esta está con ese. Sí, puede estar con ese porque por ahí tiene cualidades que uno no conoce, y eso es lo que le atrae a esa mujer. El varón, en cuanto a la expresión, en cuanto al lenguaje, ¿sí? Se expresa de modo lineal y la mujer interpreta. Y esto es un gran foco de conflictos, no solamente en el noviazgo, sino en el matrimonio. Porque el varón va a una expresión lineal, ¿sí? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Perfecto, se acabó. En cambio, la mujer va a la interpretación. Vuelve la mujer de la peluquería y le dice, gordito, ¿cómo me quedó el corte? O ni siquiera, o le dice, mirá, ¿qué me hice? Y el otro trata de descubrir qué ha hecho. ¿Sí? Entonces empieza a descubrir hasta que se da cuenta que es el pelo, porque ya dijo los zapatos, el cinturón no era, empezó a fracasar, hasta que dijo, bueno, el pelo, te cortaste el pelo. Entonces la mujer le dice, bueno, ¿y cómo me queda? Y entonces le dice, te queda muy bien. Y entonces automáticamente se interpreta y dice, me querés decir que estoy gorda. En ningún momento dije que parecías gorda ni que estabas gorda. Sí, claro, eso me quisiste decir, porque encima me parezco a tu madre. Y empiezan una discusión que no tiene ningún sentido, porque la mujer interpreta lo que el varón quiere decir. Y en realidad el varón es mucho más sencillo en eso. Cuando dice sí es sí, cuando es no es no. ¿Cómo te fue el trabajo? Bien, es bien. No va a la interpretación ni a los chismes que hubieron, sino que va solamente al bien. El varón se queda con el concepto y la mujer con el símbolo. El varón, cuando dice, cuando yo a un varón le digo callate, bruto, el varón entiende solamente eso, sí que es bruto, sí, simplemente. Y a mí, si una mujer le digo callate, bruta, entiende otra cosa, entiende el símbolo que eso tiene detrás. Por eso, una palabra que yo diga de más a una mujer puede afectarla muchísimo más que si le digo eso mismo a un varón. Y si uno va a una hinchada y ven cómo le gritan a los jugadores, si son varones no pasa absolutamente nada. En cambio, si están jugando mujeres, se empiezan a preocupar de que las cosas que le están diciendo quizás le están queriendo decir, ¿sí? Porque se queda con el símbolo. Varones y mujeres somos absolutamente distintos y por gracia de Dios somos absolutamente distintos y podemos ver la realidad de modo complementario. Tal es así que varones y mujeres podemos ver hasta incluso los colores de modo distinto. En realidad, los varones solamente podemos ver 7 colores más negro, marrón y blanco, o sea que no podemos ver demasiados colores, y las mujeres pueden ver enorme gama de colores. Y por eso lo peor que nos puede pasar es que nos manden, lamentablemente, a comprar ropa o que nos digan, ¿te gusta esta camperita verde de militar o preferís verde pasto seco? ¿O te gusta este azul marino, turquesa, aguamarina, lavanda, color cielo? Y para uno eso solamente puede ser celeste, ¿sí? O azul. O sea, no hay mucha diferencia. Varones y mujeres vemos hasta incluso los colores distintos. Y esto es una cuestión cerebral. La mujer tiene más desarrollada el área de la visión, ¿sí? Y eso no es porque lo queramos inventar, sino porque así está determinado biológicamente. Las mujeres, por esta cualidad exquisita de poder distinguir distintos colores, también su comunicación no verbal es absolutamente distinta. Entonces, cuando se encuentran dos mujeres, se escanean de punta a punta para ver si está mal teñida, si ese color de tintura está pasado de moda, si ese corte de pelo no sé qué cosa, si los zapatos que se encont que usó que está usando ahora los usó para la fiesta pasada. Y entonces empiezan a encontrar un montón de cosas que los varones no vemos. Los varones se encuentran de frente y es hola y hola, y se acabó. Y nadie sabe qué pasó. Lo peor que le puede pasar a un varón que le pregunte, ¿viste qué linda que estaba la novia en el casamiento? Sí, por supuesto, estaba re linda. ¿Viste el vestido? Sí, por supuesto, vi el vestido. Porque aparte, a mí me encanta ese color manteca. ¿Cómo manteca? ¿No era blanco? Ya empezamos mal, ¿sí? Nosotros no nos fijamos en ese tipo de cosas. Las mujeres sí se fijan en ese tipo de cosas. Perdón que vaya tomando más, ¿no? No se me enojen. El varón tiende hacia el exterior, tiende hacia las cosas corporales, y la mujer tiende hacia su interioridad. Y atención con esto. El varón está propenso, ¿sí?, al mundo de las cosas y la mujer al mundo de las personas. Los varones tienen por lo general una mayor habilidad para dominar las cosas y para manejar ideas abstractas. Y por eso también eligen profesiones acordes a esto. Y las mujeres tienen una mayor facilidad para el conocimiento y el trato con las personas. Por eso encontramos más varones ingenieros que mujeres ingenieras. Por eso encontramos más mujeres enfermeras que varones enfermeros. Más maestras mujeres que maestros varones. Porque tienen una riqueza distinta a las mujeres para el conocimiento y el trato con las personas. Yo, si estoy enfermo, prefiero que una mujer y no un varón. Porque seguro que va a estar en un montón de detalles distintos, ¿sí? Y el varón domina las cosas, ¿sí?, y las ideas abstractas, sobre todo las cosas, ¿sí? Tiene un manejo distinto de las cosas. Hombres y mujeres somos diversos y somos complementarios. Esta condición es imprescindible para la propia complementariedad. Ambos, varón y mujer, participan de una misma naturaleza y poseen una misión conjunta, como decíamos al principio, la familia y la cultura. Ahora bien, ¿cómo era esto al principio? ¿Era exactamente igual? Cuando en el año 72 hubo un personaje que pasó a la historia, un húngaro, que era loco, absolutamente loco, que era un geólogo, entró a la Basílica de San Pedro y gritando, soy Jesucristo resucitado entre los muertos, golpeó 15 veces con un martillo, destrozando el rostro, un brazo izquierdo y el codo de la Piedad de Miguel Ángel, que está en San Pedro. Todos entraron en un problema porque dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Acaba de romper esta obra. Y entre paréntesis, rompió dos veces, ¿no? La primera fue en el 72, la otra fue en el 73, pero no pudo romper demasiado. La cosa que encontraron la obra lastimada, rota, y 50 fragmentos que tenían que arreglar. Y lo primero que hicieron fue ver qué podían hacer para arreglarla. Entonces llamaron a varios artistas. Y entre estos apareció un brasileño que se llamaba Reddick de Campos, que fue el que ideó el arreglo que iba a hacer en esta pieza o en esta obra de arte. Lo primero que pensó fue, ¿qué es lo que quiso Miguel Ángel cuando quiso hacer esta obra? ¿Qué quiso Miguel Ángel cuando hizo La Piedad? ¿Qué fue lo que quiso? Es muy difícil saber qué quiso hacer Miguel Ángel cuando hizo La Piedad porque no tenemos más que eso, La Piedad. Sin embargo, uno puede interpretar algunas cosas. En el caso del hombre, ¿qué quiso hacer el autor del hombre creando a un varón y a una mujer distintos? Es mucho más fácil porque incluso está escrito por el mismo creador. Entonces es más fácil interpretarlo. El hombre, el varón, es creado del barro y la mujer es sacada del hombre. Y acá es la parte que más le gusta a las mujeres. El varón es sacado de algo material, del barro. La mujer es sacada del hombre, que ya era materia espiritualizada. Y entonces, por eso, la mujer es más espiritual y más perfecta. Si escucharon bien la última palabra, es más perfecta. Dios crea al varón y a la mujer, al varón lo saca del barro, a la mujer lo saca del hombre. La mujer es más perfecta. Pero Dios crea primero a Adán, y la relación que tiene Adán debe ser ordenada. Primero es con Dios, después con su jardín, después con los animales, ¿sí? Y por último la relación esponsal. En cambio, el primer vínculo y único vínculo que tiene la mujer es con su marido. El primer vínculo del hombre es con Dios, ¿sí? Satanás, obviamente, lo aparta de Dios por medio de su mujer, ¿sí? Eva, que era, como dice vos, Jorge, era inquilina en el paraíso, quiso ser dueña. Y ejerciendo ilegalmente la divinidad, desobedece Eva a Dios, pero también desobedece a su esposo, ¿sí? Y, o sea, porque el que le transmite la prohibición fue Adán a Eva, no fue Dios. Y entonces se rebela, ¿sí?, el esposo contra Dios, la esposa con su esposo, y el único que gana es Satanás. Y cuando hablábamos de que el varón tiende al mundo de las cosas es porque es más material, y la mujer al mundo de las personas porque es espiritualizada. El tema es que los dos cometieron un pecado, pero el pecado original no afectó de igual modo a los dos. ¿Por qué? Porque son distintos. Entonces el varón lo afectó de un modo y la mujer de otro. El pecado original del varón provocó una rebeldía en su espíritu, ¿sí? Y provoca algo que se llama impiedad. O sea, el hombre debería ser religioso, debería tener su primer vínculo con Dios. Y sin embargo, si uno va a una iglesia, encuentra más viejas rezadoras que viejos rezadores. ¿Y eso por qué? Porque el varón se rebela contra su espíritu. Y en segundo lugar, el varón tiene como pena una rebeldía en la carne, ¿sí? Y por eso es más propenso a la fatiga, al egoísmo, a la lujuria. Y al varón le cuesta trabajar, le cuesta levantarse a trabajar, y a la mujer no. En cambio, la mujer, como es mucho más espiritual, eso no quiere decir que tenga que estar rezando todo el día, al contrario, tiene que ser que su marido rece. El pecado original en la mujer hizo una rebeldía en su espíritu, principalmente afectando su orgullo, porque es más espiritual. ¿Y qué busca la mujer con esto? Dominar al varón. Y su rebeldía, hubo una rebeldía en sus amores, como segundo punto, tratando de confundir, ¿sí?, sus amores, su amor a su esposo, en segundo lugar, poniendo primero el amor a sus hijos. Si se incendia la casa, yo siempre pongo el mismo ejemplo, la esposa de ustedes y madre de sus hijos va a salvar a sus hijos primero que nada. Y después, si queda tiempo, le va a mandar un WhatsApp a los 3 días preguntándole si está bien, ¿sí? Y uno sigue durmiendo en la cama plácidamente, durmiendo carbonizado, digamos, ¿no? Pero va a apuntar primero a salvar a sus hijos. Y ese es su amor, pero lamentablemente está desordenado, porque el primer amor debería ser su esposo. El varón tiende hacia el exterior, la mujer tiende hacia la interioridad. El varón se inclina al mundo de las cosas y la mujer al mundo de las personas. Somos complementarios, varones y mujeres, somos diversos y participamos de esta misión conjunta que es la familia y la cultura. No se puede entender al varón sin la mujer, no se puede entender al padre sin la madre, ni la mujer sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. La dignidad de la mujer es que Dios ha encomendado al hombre a su cuidado, dice Juan Pablo II en la Mulieris Dignitatem. La dignidad de la mujer es que Dios ha encomendado al hombre a su cuidado. Y acá la mujer, que es más perfecta, tiene una misión concreta. Lo más fuerte y noble al servicio de lo más débil y necesitado. ¿Quién es débil y necesitado? El varón. ¿Y qué necesita? Que la mujer lo ayude a ordenar de vuelta, ¿sí?, su primer amor, que es Dios. Y de ese modo, la mujer amando a su esposo y el esposo amando a Dios, todo se vuelve a ordenar. ¿Sí? Vimos que varones y mujeres somos absolutamente diversos, pero somos complementarios. Y otra novedad es que fuimos creados por amor y para amar. Tanto el varón como la mujer fueron creados por amor y para amar. Cuando Dios lo crea al hombre, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y Dios es amor. Y fueron creados como pareja humana, ¿Sí? Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio una ayuda semejante. Dios le da a cada hombre como tarea la dignidad de cada mujer y a cada mujer el cuidado de cada hombre. Cada hombre está llamado a comprometerse y entregarse por completo. El varón y la mujer que están llamados a amar y están creados por amor y para amar, expresan su amor en el matrimonio. En el matrimonio. Esa es la expresión, el lugar de expresión concreta del amor. La Gaudium et Spes dice, el matrimonio es una comunidad conyugal de vida y amor, que constituye un bien para los mismos esposos, poniendo el amor en el centro de la familia, ¿sí? Y dice, el verdadero amor entre marido y mujer implica la entrega mutua, incluye e integra la dimensión sexual y la afectiva conformemente al designio divino. Ahora bien, si estamos llamados al amor, si somos varones y mujeres complementarios, y cada uno aporta sus riquezas para poder ver el mundo como tiene que ser, ¿por qué motivo en Argentina tenemos más de 2,5 millones de uniones de hecho? ¿Por qué más del 65% de los hogares en Argentina son monoparentales, o sea, hay un solo padre? ¿Por qué hay más de 7.000 divorcios anuales? ¿Por qué el 30% de las contrayentes, o sea, de los pocos que se casan, está embarazada? ¿Por qué? En primer lugar, por la serie del pecado original, ¿sí? Como habíamos visto, ¿sí? El pecado original nos lleva, lamentablemente, por el mal camino. En segundo lugar, porque la autorrealización y la propia satisfacción han pasado a ser más importantes que la responsabilidad social del matrimonio, lo que provoca inevitablemente una disgregación social. O sea, la autorrealización pasó a ser un derecho. Entonces, ¿existen fracasos matrimoniales o no hay matrimonios? Primero que nada, por las heridas del pecado original. Después, porque la autorrealización es más importante. Y en tercer lugar, por la escasa o nula preparación para el matrimonio. Y acá empezamos propiamente con respecto al noviazgo. Hoy hay una enorme cantidad de personas que se casan sin saber para qué se casan, ni por qué se casan, ni nada. A mí me ha pasado muchas veces de estar hablando este tipo de charlas u otras, y me dicen, si hubiese sabido eso, no me hubiese casado. Bueno, en buena hora, ya tarde. Para eso es el noviazgo. El noviazgo es un tiempo de preparación y educación de dos personas unidas por el amor mutuo en vistas de la unión matrimonial futura. Pero tienen que prepararse y educarse, ¿sí? Dos personas unidas por el amor mutuo. Ahora bien, si a mí me llaman por teléfono hoy y me dicen que quieren que yo sea el director del centro atómico del Balseiro, y me dicen, mirá, vos sabés algo para poder dirigir este instituto, sí, cómo no, con mucho gusto, pero sabés algo de física nuclear, no tengo ni idea. ¿Cuánto voy a durar ahí? Probablemente muy poco porque no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Lo mismo pasa con el matrimonio. El matrimonio tiene obligaciones concretas y tiene fines concretos. Entonces yo no puedo ponerme de novio pensando, sí, es que nos queremos, es que es re divertido salir los dos juntos. A ver, pero si el fin del noviazgo es conocernos, ¿sí? Educarnos por medio del amor también, para poder, en vistas a futuro, contraer matrimonio. Y no tengo ni idea de qué es el matrimonio, es probable que no sepa en qué educarme, porque no voy a saber qué tengo que hacer después. El matrimonio tiene obligaciones de acuerdo a su fin, tiene un doble fin. En primer lugar está el amor mutuo y en segundo lugar está la procreación y educación de los hijos, o sea, amor mutuo y fecundidad. Y yo tengo que educar, ¿sí?, en el noviazgo a dos personas para que puedan cumplir el amor mutuo y la fecundidad. Y obviamente esto exige una preparación y una preparación seria. Cuando digo seria no me refiero a que tengo que andar serio como mojigato, aburrido, viendo cómo voy a hacer para educarme para poder llegar al matrimonio. No, tiene que ser alegre, pero tiene que ser seriamente tomado. Y entonces yo propongo tres cuestiones que tenemos que hacer hincapié para poder llegar a cumplir los fines del matrimonio. Y eso lo tengo que empezar a preparar en el noviazgo. Primero que nada, me tengo que preparar para el amor mutuo. En segundo lugar, me tengo que preparar para la procreación. Y en tercer lugar, me tengo que preparar para la vida en común, que es el último punto y que es tan importante como los otros dos. Porque cuando yo me caso, les paso el dato, lamentablemente tengo que vivir con la otra persona en la misma casa y bajo el mismo techo. Y cuando digo lamentablemente, lo digo irónicamente, ¿no? Porque muchos piensan, sí, nos amamos, pero que él viva en otro lado, porque claro, la verdad que yo tengo que vivir con él y con sus defectos. Entonces tengo que prepararme también para la vida en común. Veamos el primer punto. Me tengo que preparar para el amor mutuo. Primero que nada, debería entender qué es el amor, ¿sí? El amor es una obligación de los esposos. Cuando un esposo y una esposa se casan, se prometen amarse. Y no dicen, bueno, si la cosa se da más o menos, nos vamos a querer un poco. No, no, no, no, es un deber, es obligación. Y obligación grave, tienen que amarse. Y el amor se aprende y se conquista porque es una virtud. No es que es una atracción, un impulso, una simpatía. Ah, sí, mirá qué lindo, me cae simpático. No, no, no. El amor es buscar un nosotros. Es darme completamente al otro sin ningún interés, ¿sí? Sino para que la otra persona pueda ser feliz. Y el amor tiene características que son propias que propone Pablo VI en la Humanae Vitae. Dice, el amor tiene que ser plenamente humano. Eso quiere decir que tiene que implicar, ¿sí? O reunir todas las dimensiones de la persona, corporales, psicoafectivas, espirituales. O sea, no puedo casarme con una idea de esta persona, sino que también me caso con esta persona que es física, ¿sí? Tiene un cuerpo, tiene una psicología, tiene una espiritualidad, ¿sí? Completamente humano. El amor también tiene que ser total, o sea, toda mi persona. No puedo amar una parte y no otra, sino toda la persona del otro y toda mi persona tiene que amar. El amor tiene que ser fiel y exclusivo hasta la muerte, o sea, uno con una, para siempre. ¿Y esto por qué? Porque si yo me doy completamente a la otra persona, ya no me tengo, no soy mío, sino que soy de la otra persona. El amor también tiene que ser fecundo. Esto quiere decir que el amor es difusivo, o sea, es fecundo. Esto no quiere decir que yo tenga que tener hijos, que ya vamos a ver que sí, debería tener, digamos, pero por lo menos estar abierto, porque los hijos no dependen de uno. Al que creó esto, ¿y quién creó esto? Dios. Entonces tengo que aceptar a Dios como principio y como fin, y a Él darle la respuesta. Y el amor tengo que hacerlo acrecentar, tengo que cuidarlo, tengo que hacerlo crecer. ¿Y cómo se hace eso? Amando. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, habla de lo que acrecienta el amor y lo que decrecienta el amor. Y dice que una de las cosas que acrecienta el amor, principalmente, es la gracia del sacramento, pero después aparece el unirse en un proyecto común, la humildad, ¿sí? Luchar, renacer y reinventar y empezar de nuevo, ¿sí? Hasta la muerte, porque eso es el amor, es una virtud, entonces en cierto modo tengo que hacerlo todos los días. Y para esto tengo que esforzarme. Porque el amor no se puede improvisar. Amarse es ante todo. Entonces, el hombre es creado para amar. Cambia el objeto del amor por el pecado. Fracasa en su expresión natural del amor, que es el matrimonio. Se destruye la familia porque es de origen matrimonial. No se puede enseñar a amar en la familia que no ama. Se debilita la sociedad y más personas repiten el modelo defectuoso. ¿Y cómo hacemos para solucionar esto? Principalmente con la gracia, ¿sí? Pero necesitamos saber, ¿sí? Tenemos que prepararnos para el amor mutuo. Y eso implica también, ya vamos a ver un poquito más adelante, la gracia de Dios también, ¿sí? En segundo lugar, tenemos que prepararnos para la procreación. Un estudio del año 2008, serio, supuestamente, dice que provoca riesgos en la salud el impedir o retrasar la actividad sexual. Y atención, dice que podría provocar riesgos en la salud al impedir el correcto desarrollo de las capacidades emocionales. Cosa más mentirosa e imposible. Porque justamente para la procreación yo necesito sí o sí la castidad. La castidad. Existe una castidad simple, que es la abstención del uso sexual antes del matrimonio, la castidad virginal, que es, o virginidad, ¿sí? Que es la abstención voluntaria y perpetua de la sexualidad, y la castidad conyugal, que regula racionalmente, porque eso es la castidad, ¿sí? Es la moderación de los placeres sensibles del gusto y del tacto, perdón, del tacto, pero regulado racionalmente, o sea, por la razón, según la recta razón. Entonces, la castidad conyugal es regular racionalmente, ¿sí?, estas delectaciones que son lícitas dentro del matrimonio. Ustedes me van a decir que tiene que ver la castidad con la procreación, que tiene que ver absolutamente todo, porque también es una virtud que domina, ¿sí?, o modera los placeres sensibles del tacto en mi tarea específica dentro del matrimonio, que es el acto conyugal, donde los esposos también aumentan su amor, se aman, y no solamente eso, sino que encima agradan a Dios y por medio de eso se salvan, tiene que ser de modo correcto, de modo lícito, según Dios. Pero para eso yo tengo que tener un dominio sobre mí mismo. Y ese dominio sobre mí mismo es lo que me va a hacer verdaderamente libre. Y ese dominio sobre mí mismo va a ser condición de la caridad y va a ser puerta de entrada al mundo espiritual y ordena los instintos desordenados. Entonces, no es que esté muy descolgado. Debo practicar la castidad. Y entonces, un novio o una novia que no sean castos no van a estar preparados inevitablemente para poder procrear. No porque no puedan procrear físicamente hablando, sino porque no van a ser felices, porque no va a haber amor. Porque el amor exige dominio de sí mismo, renuncia a uno mismo para darse al otro. Ahora bien, muchas veces vemos y decimos, bueno, a ver, la castidad es solamente, yo entiendo que esta charla no es sobre castidad, pero muchas veces nos centramos propiamente en la adquisición de la virtud de la castidad como una cosa obsesiva y solamente la castidad. Pero la castidad es parte de la templanza. Y dentro de la templanza también hay otras virtudes, como la modestia, que también tenemos que trabajar. Y atención con esto, porque una persona que habla sobre estas virtudes es muy difícil que desarrolle la castidad. Primero, debemos trabajar en la humildad, que es la modestia sobre la propia excelencia. La persona que no es humilde es muy difícil que sea casta. La modestia sobre el deseo de ciencia, que se llama estudiosidad. O sea, la persona que es llanta, que es curiosa, que no estudia con seriedad, es muy difícil que sea casta. La modestia sobre la recreación, o sea, la eutrapelia, la persona que no se divierte sanamente, es muy difícil que sea casta. La persona que no es modesta en los vestidos y en los adornos, que se llama modestia en el ornato, es muy difícil que sea casta. Y, por último, la persona que no sea sobria, por ejemplo, en las bebidas o en las comidas, es muy difícil que sea casta. Entonces, no solamente atacar o ir derecho a la castidad, sino que también tenemos que trabajar sobre las otras virtudes. Entonces, en esta preparación para el matrimonio, para entender las obligaciones y fines del matrimonio, nos preparamos para el amor mutuo, nos preparamos para la procreación a través de la castidad y nos preparamos para la vida en común. Ese es el último punto. Lo más difícil en el matrimonio es ser una sola carne. Y para eso tenemos que prepararnos. El ser una sola carne es difícil, porque tenemos que vivir con la otra persona constantemente y todo el día. Y yo conocí un matrimonio que preferían trabajar a contraturno, o sea, que él trabaja en la mañana, entonces cuando volvía, ella entraba a trabajar a la tarde, y entonces no nos vemos, no nos peleamos. Pero tampoco van a ser una sola carne. O sea, no sé qué van a hacer. Eso no es un matrimonio. Pero para poder ser una sola carne o para la vida en común, debemos apuntar a una preparación humana y una preparación cristiana. Debemos corregir y eliminar defectos y perfeccionar y mejorar virtudes. Para esto es importante entender que uno tiene que apreciar al otro. ¿En qué lo aprecio? Lo aprecio en sus cualidades corporales, primero que nada. O sea que tengo que ver que esa persona me gusta. Me gusta físicamente, me gusta. Sí, claro que me gusta. Me gusta esta mujer, y solamente esta, pero me gusta esa mujer. O me gusta ese varón. Tiene cualidades corporales. Pero ese es el primer escalón. Después viene otro escalón, que son las cualidades de carácter. Bueno, sí, no solamente me gusta físicamente, sino que también tiene un muy buen carácter, es muy simpática, tiene cualidades de carácter. O es absolutamente aburrida o es absolutamente malhumorada, también es una cualidad de carácter. Pero es un segundo escalón. Hay un tercer escalón que son las cualidades del alma, que son las virtudes. Entonces puede ser muy linda, puede ser la más linda del universo, pero no tener virtudes. Y lo que dura es la virtud. Porque las cualidades corporales dentro de unos años van a pasar. Resulta que me encanta esa chica porque tiene un lunar acá y una cosa que a la mañana esa chica se estaba afeitando, bueno, supongamos, y se afeita ese lunar y se acabó el amor por esa mujer porque no tiene más lunar. Por supuesto que no, las cualidades que yo tengo que buscar son cualidades del alma, pero sin dejar las cualidades corporales o de carácter. Debemos también tener para la vida en común una profunda simpatía mutua. O sea, me tiene que agradar y yo tengo que estar sentado en mi casa y tener fuga de pensamiento, pensar en otra persona. Bueno, yo quiero estar con esa persona. Y eso está buenísimo, eso tiene que ser así. También tiene que haber absoluta confianza o absoluta confianza mutua, no solamente de uno hacia el otro, sino también del otro hacia el uno, ¿no? Y esto se manifiesta principalmente en la fe, en la promesa del otro. Yo tengo que confiar en lo que el otro me está prometiendo. No en el que me diga, mirá, ¿sabes qué? Cuando nos casemos yo voy a dejar de tomar, sino en la fe, confiar en lo que el otro me está diciendo, mirá, ¿sabes qué? Yo te amo para toda la vida. Eso exige sí o sí una cierta fe humana en el otro. Yo tengo que confiar. Pero para esto yo también tengo que tener certeza de poder apoyarme en el otro. O sea, de que yo sé que siempre tengo a alguien que me escucha. Si tu novia, cuando tiene algún problema, habla con su mejor amiga primero y después con vos, quiere decir que tiene más confianza o tiene más posibilidades o más certeza de apoyarse en su mejor amiga que en vos. Y eso no es buena señal. También tengo que tener una entrada fácil en el otro. Eso quiere decir que yo le digo, ¿cómo estás? Y el otro abre su corazón. Si no abre su corazón y no me cuenta cómo está, y no me cuenta qué le pasa, y no abre su corazón, esa persona en el fondo no me quiere tampoco. Entonces, son algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta para poder convivir el día de mañana. Que tengo que ma manifestar de algún modo, ¿sí? Este otro, esta unión de voluntad en un acuerdo sobre el ideal. Tengo que los dos, varón y mujer, novio y novia, tienen que querer lo mismo. Y esto es importantísimo. ¿Puede una novia querer algo distinto o pensar algo distinto del matrimonio que el varón? Sí, como poder puede, pero cuando lleguen al matrimonio van a buscar cosas distintas y con lo cual no van a llegar nunca a algo en común. No van a ser nunca una sola carne. Y para esto también necesito una preparación que es cristiana, ¿sí? Y esto exige, sí o sí, preparación en respeto absoluto de la castidad, esfuerzo por la santificación personal mía y del otro, y preocupación por la caridad, o sea, no hacer ningún mal al otro y encargarse amorosamente del otro, tanto espiritual, afectiva como materialmente. Necesito preocuparme del otro. Una persona o una novia que no se preocupa por el otro, es porque realmente no lo quiere. Entonces, vivo para poder prepararme para el matrimonio, para poder cumplir las obligaciones concretas y fin del matrimonio, necesito prepararme para el amor mutuo, para la procreación y para la vida en común. Y de este modo, el matrimonio que yo llegue a formar va a ser realmente imagen del amor de Dios por nosotros. Y eso va a marcar, ¿sí?, por dónde tengo que ir yo. Porque existe una manera humana y cristiana de amar, que se llama Gólgota. Y este debe ser nuestro modelo para amar. Yo entiendo que el amor es exigente, yo entiendo que el amor es difícil, pero es necesario que varones y mujeres descubran la exigencia que tiene este amor. Porque en este amor está el fundamento verdaderamente sólido de la familia. Un fundamento que es capaz de soportar todo. Y ese amor es lo que va a hacer que yo sea feliz el día de mañana. Y si yo hoy soy soltero, me tengo que preparar para que ese don que yo le dé a la persona que amo o que amaré el día de mañana para toda la vida, sea un don puro y sincero. Y para eso tengo que conocerme a mí mismo, tengo que dominarme a mí mismo y tengo que poder ser capaz de darme a los demás. Por eso es importante que entienda yo como cristiano, que entienda yo como católico, que tengo que formar mi vida personal, dominarme a mí mismo y poder amarme a mí también para poder amar a los demás. Y para esto inevitablemente necesito coraje, necesito seguridad y humilde confianza en los recursos infinitos de la gracia de Dios. Y eso es lo que va a hacer que yo pueda seguir avanzando en mi vida, que no va a ser mía, sino que va a ser de Dios y que va a tener un proyecto concreto y un proyecto conyugal o matrimonial. Así que yo les animo a que entre todos, ¿sí?, intentemos primero ser mejores cada uno para después poder brindarnos a la persona eternamente. Así que muchísimas gracias de mi parte. Y si quieren hacer alguna pregunta, las puedo ir contestando José, en el caso de que ¿me pueda. escucha? Le escucho, escucho. ¿Me escucha? Primero que todo, un millón de gracias por la exposición que acaba de hacer. Increíble, de parte de la Federación y de cada uno que estuvo presente. Y segundo, mil disculpas. Bueno, yo tuve siempre activo la cámara. La tengo activada en todas las presentaciones, pero ahora decidí cortarla por el tema de que para que anduviera un poquito mejor, porque en la facultad también nos pasa usando este programa, que nos pide apagar las cámaras para que la banda ancha no se consuma tanto y ande mejor. Así que cero frustrante que estar hablando a muchos cuadraditos negros, pero era lo mejor por el tema de la señal. Bueno. Gracias a ustedes por la invitación. No se preocupen por esto, porque me ha pasado muchas veces de hablar a cuadraditos negros, incluso de modo presencial, así que no te preocupes. Ah, bueno. De todas maneras, es mucho más agradable realmente hablarle en una cara, pero no hay ningún problema, no te Buenísimo. preocupes. Bueno, chicos, ya saben la metodología que quiera preguntar. Activa el micrófono si quiere decir el nombre y dase la pregunta a José. Yo tengo una por lo menos como para empezar rompiendo el hielo. Ahí lo escucho un poco cortado. ¿Me escucha bien a mí, José? Yo te escucho más o menos entrecortado también, pero Buenísimo. te escucho, vamos. José, ese es verdad, este mito, ese que no sé si es un mito o es de alguna investigación que se ha hecho de manera seria, el tema de, por ejemplo, en el noviazgo, eso de que cuando uno se pone de novio el varón con la mujer, el varón tiene que llevarle como mínimo 3 años a ella por el tema de la madurez y demás. No sé si lo has escuchado por ahí. Bien, bueno, es una muy buena pregunta. Espero que me escuchen bien. En realidad, el varón, a ver, madurativamente, varón y mujer duran distinto. Y se sospecha o se supone, o por lo menos científicamente se supone, que a los 25 años uno tiene un cerebro absolutamente maduro. Pero esto no muchas veces se condice con la realidad de maduración afectiva o psicológica. Y entonces, podemos tener un muchacho de 40 o de 45 o de 50 que sigue siendo un adolescente. Si se busca o se sugiere una diferencia etaria entre el varón y la mujer, no tanto por la madurez, porque esa madurez es muy, muy variable, ¿sí? Sino porque físicamente son muy distintos varones y mujeres en el tiempo. Entonces, antiguamente se buscaban mujeres más jóvenes para hombres más grandes, pero con el único fin de la procreación, o sea, porque necesitaban tener la mayor cantidad de tiempo. Imagínense que antes no existían antibióticos y los niños se morían muy fácil de cualquier tipo de enfermedad, ni vacunas. Entonces, necesitaban también tener asegurar una cierta prole, y eso también implicaba, digamos, que la mujer empezara antes a tener hijos, porque biológicamente, alrededor de los 45, 40, 45 años, en algunos casos 50, la mujer deja de ser fértil. Entonces, Por eso, esto es en cierto modo, es una visión estratégica, digamos, ¿no? Ahora bien, hoy en la actualidad, sí es recomendable una diferencia etaria entre varón y la mujer, porque los intereses del varón y la mujer también van cambiando a lo largo de la vida. Y sobre todo se busca por una cuestión de armonía conyugal. Eso no quiere decir que esto sea obligatorio y esto sea indispensable, ¿no? Pero la mujer no tiene el mismo interés o atracción conyugal durante toda su vida. Y cuanto más grande, menos. Y el varón sigue estable. Entonces, es como una forma de buscar, en cierto modo, un cierto equilibrio. Eso no quiere decir que sea más madura la mujer o sea más maduro el varón, o que no se pueda uno ponerse de novio o casarse con una persona, una mujer de la misma edad o incluso mayor, ¿sí? Convendría que sea un poco menor, pero no quiere decir que eso sea indispensable o sea la regla, ¿sí? Por lo general es así, ¿no? Espero contestar. Buenísimo. Muchas gracias, José. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Hola, ¿puedo hacer una pregunta? sí, a mí me hizo mucho ruido cuando hablaron de la profunda simpatía y la confianza mutua que tienen que tenerse los novios para en un futuro tener un buen matrimonio. Me hizo mucho ruido y me pregunté, por ejemplo, en una relación, cuando por ahí a veces se desgasta porque se ve mucho tiempo o a veces el trato no es tan bueno de uno con el otro, si es algo que se puede mejorar o algo que se puede cambiar de a poco. O es algo que ya es, o algo que te marca que ya no es la persona, ¿no? O mismo la confianza, si a veces por ahí a la mujer le cuesta un poco más confiar, contarle alguna cosa porque, no sé, por ahí siente que no la va a entender su novio y se lo cuenta a la amiga, como es el ejemplo que dieron. Bien, ¿tu nombre es? Ana María. Bien. Lo que yo dije es la clave, ¿sí? Lamentablemente estamos acostumbrados a entender, digamos, el amor del noviazgo, incluso como una relación de amigos que se quieren un poco más que dos amigos. Eso no es así, digamos. El noviazgo tiene un fin concreto y entonces uno tiene que esforzarse para que esa persona con la que yo estoy en este momento de novio, novia, sea la persona con la que yo me voy a casar. Entonces tengo que tener ciertas cualidades, incluso esa atracción o simpatía mutua, ¿sí? Y tratar de eliminar los defectos. Yo siempre digo que el novio o la novia que no corrige a su novio o a su novia es porque no la quiere. Una persona que tiene defectos, porque todos tenemos defectos, pero que no son corregidos por la persona que te quiere, evidentemente esa persona no te quiere. Entonces, cuando una relación se desgasta muchas veces, hay un montón de razones, ¿no? Pero principalmente puede ser, y sobre todo cuando somos más chicos, es porque ese amor realmente no es amor. Primer punto. Segundo punto, cuando la cosa está como estancada y realmente no avanza, ¿pero por qué? Porque no hay apertura real de los dos, o no hay un proyecto común de los dos. Y eso pasa frecuentemente. O sea, sí, nos pusimos de novios porque los dos nos queremos muchísimo, pero nos gusta estar de novios, pero nada más. ¿Y a dónde va? No tenemos ni idea a dónde vamos. Bueno, eso no puede funcionar demasiado. Y obviamente va a provocar un cierto hastío, un cierto cansancio. La persona que ama realmente a otra persona está dispuesta a renunciar a sí mismo para ser la mejor versión de uno mismo. Y hacer que la otra persona sea la mejor versión de la otra persona. Y de ese modo complementarnos. Entonces, si uno está funcionando mal, o está haciendo mal las cosas, o tiene un montón de defectos, pero no los quiere corregir o no los corrige, como por ejemplo malos tratos, o como por ejemplo cuestiones de comunicación donde uno puede herir al otro, lamentablemente eso no funciona y no va a funcionar. Y entender que el matrimonio no es mágico y que cuando uno se casa, por más que sea un sacramento, uno no borra sus defectos de repente, o sea, no se le van sus defectos de repente. El que era borracho antes sigue siendo borracho Y el que era mentiroso antes sigue siendo mentiroso. Entonces, tenemos que tratar de que el otro sea la mejor versión que puede ser, explotando y aprovechando sus talentos, ¿sí? Y eso tiene que hacer una persona que quiera al otro, ¿sí? Ayudarlo a que el otro crezca. Y entonces, en eso inevitablemente va a haber una profunda simpatía mutua, porque yo intento que el otro sea lo más agradable posible, pero no para mis ojos, sino para los ojos de Dios, que fue el que pensó así. Entonces, ayudar al otro a que crezca. ¿Sí? Es un trabajo de promoción humana, o sea, hacer que el otro sea más persona. Y en este, en ese sentido, la persona que logra eso va a hacer que el otro realmente sea feliz. Y esto va a hacer que uno pueda amarlo incluso más. Espero contestar. Gracias. Una pregunta, dice en el chat, ¿qué tanto el sentimiento es importante? ¿Qué pasa cuando el enamoramiento termina su ciclo? Bien, el enamoramiento, uno podría tranquilamente separarlo en ciclos, en etapas, en fases de enamoramiento. Yo creo que existen, estamos de acuerdo, sí, es una cuestión bien estudiada, podríamos hablar de eso, pero me parece que no es lo más importante saber cómo son las etapas del enamoramiento. Sí, entender que en el primer tiempo, como todas las cosas, escoba nueva barre bien. Y entonces uno va a ponerse de novio y va a ver que esta persona es impecable en todo. Ah, mirá qué lindo. La cosa es que esa persona no es tan impecable en todo, empiezo a descubrir algunos defectos, y empiezo a desencantar un poco y empiezo a descubrir la persona atrás de esa persona. El sentimiento, o sea, o los sentimientos son los afectos. Y los afectos y emociones tienen que estar presentes desde que conozco a la otra persona hasta que muero al lado de la otra persona. Porque tenemos afectos. Somos personas humanas. Tenemos una dimensión biológica, una dimensión psicoafectiva y una dimensión espiritual. En esa dimensión psicoafectiva que están los sentimientos y afectos, tengo que tenerlos. Claro que sí, es propio del hombre. Bueno, también de los animales, ¿no? Pero es propio del hombre tener afectos. Y es importante tener sentimientos hacia la otra persona. Ahora bien, si esos sentimientos solamente son superficiales y solamente son medios egoístas, donde se buscan a sí mismo, es muy difícil que eso se mantenga en el tiempo. ¿Sí? El amor tiene que tener sentimientos, tiene que tener emociones y sentimientos. Sin embargo, tiene que ser un acto de la voluntad, y eso es el amor, ¿sí? Es querer querer, es un acto voluntario. Y que a pesar de que el otro, de que la otra persona, sea lo que sea, pase lo que pase a lo largo del tiempo, termine como termine, yo sigo queriendo amar a la otra persona. Pero los sentimientos y emociones no voy a poder sacarlos porque soy una persona humana. Entonces, tengo que reconducir los sentimientos y emociones hacia el amor y hacer que ese amor sea un amor afectivo también, amoroso en el sentido de darme en afecto hacia la otra persona, demostrar ese afecto a la otra persona, pero no solamente superficial de sentimientos, sino que también tiene que ser un amor profundo y un amor sólido en entregarme completamente a la otra persona, mi persona, entregarla a la otra persona. Entonces, entender que si ese sentimiento a veces lo podemos tener como algo superficial, ¿sí? No solamente, a ver, podemos mantener una cuestión superficial, pero tenemos que profundizar en un amor oblativo, ¿sí? En darme enteramente al otro. ¿Sí? Y eso sí o sí tiene que estar también rodeado de sentimientos y emociones. Espero contestar, Valeria. Tengo una pregunta acá de una persona del grupo que no pudo asistir al encuentro. Me la mandó por WhatsApp. Mira, te la leo textual. Bien. ¿Me escuchas bien? Dice, ¿me escuchas ahí bien, José? Sí. Buenísimo. Dice, ¿qué pasa cuando una pareja comienza como una amistad y se llevan perfecto, pero no hay atracción mutua? ¿Puede surgir en algún momento? ¿Compensan las virtudes y convicciones más en este aspecto al momento de elegir a alguien? Bien. En realidad, el amor siempre empieza como una amistad. Y el amor tiene que ser una amistad. O sea, y la verdadera amistad es la amistad conyugal, o por lo menos es el modo más perfecto de amistad, es la amistad conyugal. Es el varón que se da enteramente a la mujer y la mujer enteramente al varón y forman una sola carne. Y eso en otro tipo de amistad no puede existir, ¿sí? O sea, no existe esa una sola carne, ¿no? No quiere decir que la amistad entre dos varones no sea amistad, ¿no? Pero estoy diciendo que como perfección, la amistad conyugal es lo más perfecto. Ahora bien, cuando uno conoce a otra persona, siempre tiene que empezar por una amistad. Y es más, es importantísimo que empiece con una amistad y que continúe como una amistad. Pasa que esa amistad pasa a otro tipo de plano. Ahora bien, para que yo pueda ponerme de novio con otra persona, puede ser que en ese momento no la ame o no entienda o no sepa que realmente la puedo amar. Pero tengo que tener cierta atracción por la otra persona. Por lo menos simpatía mutua. Tiene que atraerme sus cualidades corporales, sus cualidades de carácter, incluso sus virtudes. Pero sin idealizar. Tengo que sentir una cierta atracción por la otra persona. Eso no quiere decir que eso sea amor, por supuesto que no. Es más, a lo largo del tiempo ese amor va a ir madurando, pero necesito tener cierto tipo de atracción. No puede ser racional. O sea, hay un montón de casos de matrimonios que fueron por arreglos, matrimonios políticos, y que funcionaron muy bien a lo largo de su vida y que se conocieron y terminaron amando. Como por ejemplo San Fernando, ¿sí? De España, ¿no? Un matrimonio político. Y sin embargo, tuvo dos esposas y a las dos las pudo amar. Uno puede amar al otro, ¿sí? Por más que sea un matrimonio arreglado. Se supone que eso es mucho más difícil que lo que es naturalmente posible, que es que yo vea a una persona que me atraiga a esa persona, que tenga una cierta simpatía, un interés común, un proyecto común, y podamos ponernos de novios y podamos conocernos. Eso sería el camino lógico. No quiere decir que el otro no lo sea, pero no hay que racionalizar y decir, bueno, racionalmente esta persona me conviene por esto, por esto y por esto, y por eso yo me voy a poner de novio con esta persona para casarme, porque eso va a ser un fracaso. Porque el amor, en cierto modo, no es racional. No estoy diciendo que el amor es impulsivo, ¿no? Ni irracional, pero no puede ser razonado. Entonces, entender que uno puede amar a otra persona o tener una amistad, pero no necesariamente implica que uno vaya a ponerse de novio con esa persona, ¿sí? Eso será cuestión de ir viendo caso por caso, pero en principio, lo normal, o siguiendo la norma, sería que uno sienta una atracción por esa persona. Yami dice, ¿se puede decir no amar más? El amor es meramente racional, por más que quizá esté el sentimiento, pero en conciencia se sabe que la relación no está avanzando. Bien. El amor no puede, ya lo acabo de decir recién, no puede ser racional, en cierto modo. Uno sí conoce y pondera con su inteligencia, con la prudencia, pondera que esta persona tiene ciertas cualidades que a mí me interesan, me hacen crecer, me potencian como persona, etcétera, etcétera, etcétera, o buscan mi bien. Perfecto, de ese modo yo racionalizo ese amor, ¿sí? En cierto modo. Pero solamente de ese modo, ¿sí? Un amor cuando no avanza, y acá el avance del amor no es el avance de las películas, ¿sí? Que de repente nos amamos pasionalmente y esto sigue avanzando. No, no. El amor tiene que ser amor oblativo. Y ese amor avanza cuando yo soy capaz de dar la vida por la otra persona. Al principio, das la vida por tu novio ahí, quizás no, qué sé yo, la estoy conociendo, todavía no sé, pero más adelante tenés que ser capaz de dar la vida por tu novia o por tu novio. Y ese es el avance del amor, o sea, es un amor en profundidad, un amor que se hace cada vez más oblativo. Y si una persona no ama a la otra persona, incluso casados y llevando 50 años, el amor no es un amor sensible, sino que tiene que ser la capacidad de darse a la otra persona. Hubieron un montón de casos de personas, mujeres y varones que han sufrido durante toda su vida su matrimonio, y sin embargo, amaron oblativamente a la otra persona. Y eso es heroico, sin duda. Y uno puede no, digamos, elegir que eso no pase, estaría muy bueno. Pero si le pasa, uno tiene que seguir amando a la otra persona porque es obligación amarla. Y amarla de modo oblativo, ¿sí? Darme al otro. Cuando veo que estoy estancado, ¿cierto? No, yo no soy capaz de darme al otro, o el otro tampoco darme a mí, darse a mí, evidentemente eso no es amor, sino que se está transformando en un egoísmo disfrazado. Y por eso el amor no crece, ¿sí? El amor tiene que estar basado en el darse al otro. Cecilia, ¿puede llegar a ser un impedimento una relación que ambas personas tengan el mismo temperamento? No necesariamente. El temperamento, si bien es difícil de modificar, no es lo único que existe en la persona, ¿sí? Porque después el temperamento, que tiene una base genética o heredable, es biológico en un primer estrato, hay otro segundo escalón, que es el carácter, que es la educación de ese temperamento. Y después hay otro escalón más, que es la personalidad, y que es las decisiones personales y libres que yo fui tomando para poder dominar ese temperamento. Entonces, puede ser que dos personas tengan exactamente el mismo temperamento, pero depende de la personalidad de cada uno, de la libertad de cada uno, de la voluntad de cada uno, de poder dominar ese temperamento. Pero el temperamento no es ni malo ni bueno, y puede ser que los dos conquisten el mundo tranquilamente, y sería espectacular, pero no, no quiere que uno pueda hacer, decir, bueno, a ver, la mejor combinación de temperamentos para los mejores matrimonios del universo, no, no, eso depende de la virtud personal y la personalidad madura, ¿sí? Que propiamente la madurez es el dominio total del temperamento y el carácter. Entonces, cuando tú haces eso, no importa qué temperamento. ¿Por qué la humanidad va en sentido contrario, entregándose y teniendo hijos sin conocerse y está tan naturalizado al punto que hablar de castidad parece del medioevo? Bien. Evo fue muy importante en la vida del mundo. Y hablar de castidad hoy, claro que sí, por supuesto que es una cosa rara. Pero siempre fue raro hablar de castidad, porque siempre existió el demonio, ¿no? Esto no es una cuestión nueva. Y todo lo que sea de dominio de uno, de renuncia a uno mismo, que implica el crecimiento personal, obviamente que primero que a uno le cuesta un poco, porque es más fácil dejarse llevar, y después que a Satanás tampoco le convence demasiado que uno quiera crecer. Entonces, la humanidad va en sentido contrario porque existe el pecado original, principalmente, ¿sí? Y después porque hay una cuestión de cuestiones culturales que van haciendo que esto sea más difícil, como por ejemplo la superficialidad. Yo hablo de contracultura slim, la S de superficialidad, la L de liquidez, la I de individualismo y la M de masificación, que son las cuatro características que tiene la cultura o contracultura o sociedad moderna, ¿no? La superficialidad en todo, en las relaciones, la liquidez, donde no hay ningún tipo de vínculo de absolutamente nada, el individualismo, donde cada uno se busca a sí mismo, y la masificación, donde todos hacen lo mismo en todos lados del universo. Entonces, a ver, la última raíz siempre es el pecado original, pero hay cuestiones contraculturales como estas que acabo de decir, que hacen que sea muy difícil que uno renuncie a uno mismo para darse a otro. Y el amor en este mundo es ridículo. Porque el hacer que el otro sea feliz, sin importar si yo soy feliz, es ridículo. Pero eso es el amor. Y si uno es capaz de hacer eso, seguro que está haciendo bien las cosas. Es importante tener cierta afinidad en los temperamentos. Por ejemplo, un colérico y un flemático parece difícil. ¿Es importante tener afinidad en los temperamentos? Sí, puede ser que sí. Pero no es solamente determinante. O sea, no entendamos o no intentemos determinar o caer en un determinismo de que si yo tengo un temperamento colérico, soy mejor que si soy flemático. O tengo más afinidad con un... Acá no hay... A ver, combinaciones hay de todo. Y uno no tiene solamente un temperamento, sino que también lo tiene combinado, en cierto modo. Y también depende de las decisiones personales que yo vaya tomando y el dominio que tenga sobre mí mismo. Y también lo mismo de la otra persona. Entonces, San Ignacio de Loyola era considerado flemático. Sin embargo, era absolutamente colérico. ¿Y por qué? Y porque le había dominado. ¿Y qué pasa si se hubiese casado cuando era colérico? Y hubiese sido peligroso. Pero cuando lo dominó a su temperamento y parecía flemático, y hubiese sido espectacular. Todo depende de la madurez de la persona. Entonces, un flemático puede ser flemático toda la vida y puede funcionar con un colérico, puede funcionar con otro flemático, puede funcionar con un sanguíneo, puede funcionar. Porque depende de la madurez. No es determinante el temperamento, sino que brinda ciertas cualidades, pero que puedo desarrollar las buenas y minimizar las malas, o puedo quedarme solamente en las malas y lamentablemente nunca voy a terminar madurando, ¿sí? Es válido decir, me tenés que aceptar como soy. Sí, es absolutamente válido decir, me tenés que aceptar como soy. Ahora, el como soy no significa que yo soy así y te la tenés que bancar, sino que es válido, me tenés que aceptar como soy para que vos me ayudes a que yo realmente sea como tengo que ser. Con esa condición es absolutamente válido aceptar como el otro es, pero ayudándolo a hacer lo que tiene que ser. Buenísimo. José, ¿alguna otra pregunta, chicos? Así que José, ¿quiere que terminamos con una oración? ¿Le parece? No, de todas maneras, los que quieran hacer alguna consulta personal o por el estilo, no hay ningún problema. Me googlean, ponen mi nombre y aparecen todos mis datos, aparece mi teléfono, aparece mi web, pueden escribir un mail, teléfono, lo que sea, y se comunican cuando quieran, no hay ningún problema. Buenísimo, ahí tenemos el contacto de José. Y para que sepan, bueno, que la charla va a estar subida a más tardar mañana en el canal de YouTube. Así que para que la puedan disfrutar. Bueno, perdón, José, por el tema de la comunicación, pero eso no está, nadie tiene control sobre eso. Realmente toda la última parte se escuchó re bien, fue al principio, un poquito, y después anduvo perfecto. Bueno, perfecto, no hay ningún problema. Así que yo agradezco a ustedes por la invitación y ya saben lo que necesiten. Si puedo serles útil, aquí estoy. Buenísimo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Santo Tomás Moro, ruega por nosotros. Muchísimas gracias de nuevo, José, por el tiempo. Y esperemos pronto, si no, tenerlo de nuevo con alguna otra temática, si puede ser. Sería también buenísimo. Gracias. Buenísimo. Luego. Gracias a todos. Un abrazo.